Hola amigos fiteros, aquí les habla Claudia Casañas desde Guayaquil, Ecuador, conocida en la tuitósfera como Clau Piu. Desde hoy vamos a retomar las frases de motivación diarias, y la de hoy la he tomado de Nicholas Murray, y es la siguiente. Hay tres grupos de personas, los que hacen las cosas que pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué pasó. Ya depende de nosotros decidir a qué grupo vamos a pertenecer, si seremos de los que realizan las cosas, o los que miramos simplemente, o los que nos preguntamos cuando ya han sucedido las cosas. Bueno amigos, reflexionemos, nos vemos el día de mañana.